Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 8 de agosto. Hasta el próximo 21 de agosto pueden solicitarse a la Junta de Andalucía las subvenciones para la modernización y fomento de la artesanía, una orden de ayuda cuyo requisito imprescindible es estar inscrito en el Registro de Artesanos de Andalucía. Estas ayudas van encaminadas a cubrir dos líneas de subvención: los gastos corrientes, entre los que se incluye la adquisición de bienes de equipos, herramientas y utillaje, la materia prima, la participación en ferias comerciales, el diseño y edición de catálogo o ayudas al alquiler del local, y los gastos de capital, que incluye las grandes maquinarias y la adaptación del taller artesanal. Javier Vidal, técnico del Centro Andaluz de Emprendimiento, explica las distintas líneas de ayuda de estas subvenciones de la Junta de Andalucía. Pues la Junta de Andalucía siempre anualmente viene convocando unas subvenciones de ayuda a la artesanía, uh-huh, tanto a asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos, como a artesanos individuales y a empresas artesanas. Entonces, esa ayuda la esperamos aquí en Ubrique, como es normal, como agua de mayo. Lo que sí es muy importante resaltar que es para artesanos que estén registrados en el Registro de Artesanos de la Junta de Andalucía. Por tanto, estas ayudas nos llegan como agua de mayo, pero nos llegan en una época un poco chunga, que nos, claro, coge a todo un poco con el pie cambiado, porque como en pleno verano, mucha gente de vacaciones, en fin. Otro año ha salido en otra época, pero concretamente el año pasado salió en septiembre, sí, y ahora pues ha salido en agosto. Uh-huh. Pues imagínate, supongo que para la gestoría, para nosotros, para, sí, las empresas, pues es un poco complicado, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y tendremos que adaptarnos. Está abierto hasta el 21 de agosto, porque, vale, se abrió el 31 de julio, creo que fue, y está abierto hasta el 21 de agosto. Por tanto, la gente que vaya a solicitarlo, tanto empresas artesanas como artesanos individuales, autónomos, pues que aprovechen en esta semana, y creo que la siguiente, ¿no?, es la que tenemos para solicitarla. Entonces, pues a ver, por un lado tenemos gastos corrientes y gastos de capital. En gastos corrientes entraría la adquisición de bienes de equipo, pequeña maquinaria, herramienta, utillaje, todo por precio inferior a 300 euros, para auxiliar el carácter preferentemente manual de la actividad artesana, claro, es decir, lo típico de las herramientas típicas de la artesanía. Eso sería con el límite máximo de 6.000 euros. También entraría aquí la materia prima, que es muy importante también para los artesanos, porque ahí entraría también la materia prima, y ya digo, con el límite de 6.000 euros. Subvencionan hasta el 80%. La participación en ferias comerciales, que también es fundamental para la actividad artesana, participar en las ferias, estar presente en todos los eventos donde dar a conocer nuestro producto, pues eso lo subvencionaría con un límite del 50%, con un límite de 3.000 euros. Después, el diseño y edición de catálogos para tanto en formato papel como en formato digital, también como podemos imaginar, pues también es algo fundamental, es una inversión fundamental, con el límite de 3.000 euros. Después también gastos de alquiler de local, te paga hasta los 12 meses de alquiler, sería con el límite de 5.000 euros, y pagaría el 80%. Y después la adquisición de señalética y todo tipo de etiqueta, embalaje, todo eso también entraría con el límite de 1.000 euros. O sea, esto sería para gastos corrientes. Como estamos viendo, pues gastos muy corrientes y muy habituales en la actividad artesanal y en la actividad de marroquinería. Claro. Y después, para gastos de capital, estaríamos en gastos de maquinaria, que sería maquinaria que cueste, no, ya no hablamos de pequeñas herramientas que se utilizan en la actividad artesana, sino ya maquinaria grande, con el límite de 12.000 euros. Te pagaría la Junta de Andalucía el 80%. Uh-huh. Y después, actuaciones de remodelación del taller artesanal, o sea, todo lo que es adaptar el taller artesanal, adquisición de rótulos, placa identificativa, con el límite de 5.000 euros. La Junta de Andalucía pagaría hasta el 80%. Entonces, son, como hemos dicho, tanto gastos corrientes como gastos de capital muy habituales en la actividad marroquinera. Uh-huh. Y además muy necesarios. Por tanto... Cambiamos de asunto. Un año más, los andalucistas de Ubrique conmemorarán el aniversario del fusilamiento de Blas Infante. El acto tendrá lugar este jueves 10 de agosto a las 8 de la tarde en el parque que lleva su nombre, y a él están convocadas todas aquellas personas que quieran homenajear de alguna manera al padre de la patria andaluza. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Bautista, ha recordado en rueda de prensa la figura de Blas Infante y ha explicado en qué consistirá este acto de homenaje. El hecho de haberos convocado hoy es porque estamos en una fecha muy señalada en el calendario y, bueno, queríamos trasladarle a todo el pueblo de Ubrique que el próximo 10 de agosto se cumple el aniversario del asesinato de Blas Infante. Como todos sabéis, pues Blas Infante fue el padre de la patria andaluza y, por lo tanto, pues para los andaluces en general y para los andalucistas en particular, pues tiene que ser un día señalado y tiene que ser un día que no podemos olvidarnos. Y como no nos podemos olvidar de este día tan importante y tan señalado, pues los andalucistas vamos a hacer un acto en conmemoración al asesinato de Blas Infante. Ese acto tendrá lugar el próximo jueves 10 de agosto a las 8 de la tarde. Y lo venimos haciendo de forma habitual año tras año desde un tiempo a esta parte. Y sobre todo, pues nos gustaría invitar a todos los ubriqueños que se quieran pasar por este acto de conmemoración, que va a consistir simple y llanamente en una ofrenda floral que le vamos a hacer al monolito que tenemos en nuestro pueblo, en el Parque Blas Infante de nuestra localidad, en la zona del PP1, y será a las 8 de la tarde el próximo jueves 10 de agosto. Y desde aquí, pues simple y llanamente nos gustaría invitaros a todos los que nos estáis escuchando y que queráis compartir con nosotros pues un momento tan emotivo y una fecha tan señalada para los andaluces. Blas Infante, entre otras cosas, fue la persona que hizo el himno de Andalucía, hizo la bandera andaluza, hizo muchísimo porque hoy tengamos las libertades que tenemos, y luchó muchísimo hasta el punto de dar su vida, y un 10 de agosto fue fusilado a las puertas de un convento en la carretera de Carmona, en el kilómetro 4. Desde esa fecha hasta hoy, pues han pasado bastantes años, pero el discurso de Blas Infante sigue estando muy al día, sigue estando de la actualidad, sigue siendo un discurso de mucha actualidad en Andalucía, y por lo tanto, pues nosotros vamos a seguir conmemorando esta fecha y vamos a seguir luchando por aquellos ideales que tuvo Blas Infante y que nos dejó a nosotros, porque como él decía, se puede matar a una persona, pero no se pueden matar a sus ideas, y sus ideas siguen estando ahí, y los andalucistas vamos a seguir luchando para que sus ideas no queden en un saco roto y para que, bueno, pues sigamos teniendo las más altas cotas de autonomía en nuestra tierra. Por lo tanto, vuelvo a insistir a lo que decíamos al principio. Os invitamos a todos a que el próximo jueves 10 de agosto a las 8 de la tarde estaremos los andalucistas de Ubrique en el monolito que tiene dedicado Blas Infante en nuestra localidad, en el parque del PP1, en el parque infantil del PP1, que también tiene su nombre. Cambiamos de asunto. El próximo 31 de agosto se cierra el plazo de presentación de iniciativas para el concurso de ideas de pintura mural graffiti para la decoración de la Casa de la Juventud de Ubrique, un concurso en el que el jurado seleccionará dos de las ideas presentadas con las que posteriormente se confeccionarán los soportes que servirán para decorar parte del interior de la Casa de la Juventud. El diseño debe hacer referencia a motivos que estéticamente puedan integrarse en las instalaciones de la Casa de la Juventud. Las temáticas de las obras han de estar relacionadas con la concienciación y respeto a los valores vinculados a los recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La técnica será libre y los trabajos deben ser inéditos, pudiendo utilizar cualquier material necesario para el buen desarrollo de la obra. El Ayuntamiento facilitará todo el material necesario para la realización del trabajo. Podrá participar toda persona entre 14 y 30 años. La inscripción será gratuita. La participación será individual, aunque si así se desea, se puede realizar el trabajo de forma colectiva. El concurso se fallará el 4 de septiembre. Aquellas personas cuyas propuestas resulten seleccionadas por el jurado pintarán su graffiti los días 5 y 6 de septiembre en la Casa de la Juventud en una jornada abierta al público en general. Los dos premios consistirán en lotes de material para graffiti por valor de 200 euros cada uno. Y nos quedamos ahora con la información deportiva. Ya va cogiendo forma la segunda división andaluza gaditana de cara a la próxima temporada, categoría en la que militará el Ubrique Unión Deportiva. A falta de la confirmación de la fecha de inicio de la competición liguera, parece ser que la categoría finalmente contará con un total de 18 equipos, entre los que el Ubrique Unión Deportiva se posiciona como uno de los favoritos a alcanzar una de las cuatro plazas de ascenso a la primera andaluza. Puerto Real, Facinas, Los Cortijillos, Unión Polideportivo El Puerto, Club Deportivo Rivera, Federico Mayo, Unión Deportiva Tarifa, Medina Balompié, Barbate Club de Fútbol, Alcalá del Valle, Atlético Sanluqueño B, Espera, Club Deportivo San Bernardo, La Salle de Puerto Real, Juventud de Prado del Rey, Estella, Algeciras B y Ubrique Unión Deportiva conformarán la segunda andaluza en esta temporada 2017-2018. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.